visto pasar. Y Carolina sigue creciendo y cada día la quiero más. Ay, caro, caro, Carolina, mi amor. Ay, caro, caro, caro, Carolina, mi con tu sonrisa y tu camino.